En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Estamos, Connie. Muy bien, muy bien. Otro Semillas de Agua al aire en esta Radio Tierra que nos acoge en el 1300 AM y en internet por radiotierra.com, donde nos pueden escuchar y descargar. Ahí están todos los programas del año y así que los pueden escuchar y revisar y todo. Y también está la radio Juan Gómez Milla, la radio Extremo en Viña, en Reñaca Alto, y también, por supuesto, la radio Profeta en el Valle del Huasco, que sigue resistiendo y sigue luchando. Yo la semana pasada, como estaba solo, me mandé un carril más o menos. Dije que había una manifestación en Vallenar el fin de semana, el 5, el sábado 5, pero que iba a ser en Alto del Carmen. Y yo me equivoqué porque fue en Vallenar. En Vallenar mismo. En Vallenar mismo, donde la gente, algunos de Alto del Carmen bajaron a Vallenar y otros de Huasco y Fregrina fueron a Vallenar a manifestarse. Y después nos contaron que unas 200 personas... Incluso dicen que había más de 200 personas, pero depende de quien mire la cosa. Hubo caminata por el centro, discursos, así que eso le vamos a contar. También hay una noticia de que el municipio de Vallenar hizo un acuerdo con Barrick. Se supone que el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia, era contrario al proyecto Vasco Alama, así que vamos a ver ahí cómo de qué se trata y cómo lo resolvemos. Pero antes de eso vamos a contar cómo estuvo la semana pasada, todas las diversas actividades que teníamos. Por el agua y por la vida en por el Santiago. Agua, exactamente, porque aquí también se trabaja por lo mismo. Teníamos el carnaval cultural. Cultural. Carnaval cultural por las aguas. Ese fue en el Parque Almagro. Y estuvo bueno porque después del funeral de Víctor Jara, igual llegó gente, ¿eh? Y hubo harta gente. Estuvimos ahí a la Valesca con la flamante perla del valle gritando. Sí, desde el escenario. Sí, yo creo que podríamos escucharla, porque la tenemos en lo que dijo. Habla ahí para que la gente escuche en el valle. La cápsula, lo que dijo en representación un poco del Valle del Huasco sin que nadie la eligiera. Pero como andaba por Santiago, la invitamos y ella accedió al tiro, pues, así que. Hay una parte, sí, que ella no habla nada porque justo estaba hablando y le quitaron el micrófono y hace un show. Entonces, como ella es actriz, tiene ahí su desplante escénico. Entonces habló, o sea, se manifestó, pero en términos corporales, ¿no? Hablando con palabras. Así que ese minuto ustedes tienen que imaginarse que ella está actuando. ¿Ya? Pero bueno, pasaron mucha gente por el escenario, diversos artistas. Estuvo Joe Vasconcelos, estuvieron los difuntos Correa, estuvo gente de Los Robles hablando, hubo gente de Alonso Núñez, por ejemplo, hablando por la defensa de la Patagonia, después cantó, estuvo también, ¿qué más estuvo? La Valesca del Valle del Huasco, estuvo, bueno, qué sé yo, estuvo la ñaña Berta Quintremán ahí del Alto Biobío defendiendo también y diciéndole a la gente que despertara porque estaban todos como medio echados ahí entre el sol y el vientecito que había. Y la gente le dijo, ¿y hasta qué hora digo yo cosas que ustedes no responden? Así que ya pues, levante, desea. Bueno. Y la gente le aplaudió y todo. Así que... De los mapuches, del norte y del sur de nuestro territorio. Así que ya, pues, no sé, pues te invitemos a... Todos manifestándose en torno al agua y a los conflictos que hay. Sí. A partir de ese recurso tan vital. Sí, vital. Así que Escuchemos a la Valesca, po. Ya, po. ¿Les tinca, chiquillos? Sí. Ya, Valesca, bienvenido a... Oriunda de la zona de allá, vivo en un pueblito de 500 personas, era cuando un principio, y se llama Todo el Carmen. Yo crecí ahí, me bañé en los ríos, subí los cerros, limpié el valle, y resulta que ahora hay una minera que está instalada hace más de 30 años, y nos vinimos a dar cuenta, o a saber hace 10, porque son muy pillos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, ya estamos haciendo hartas cosas, estamos haciendo un trabajo comunitario con la gente. Nosotros lo que estamos haciendo, bueno, yo soy activista, además de actriz, y estamos, me fui directamente con esta ya desde diciembre del año pasado y estamos haciendo hartas cosas, desde, no sé, rayar muros, hacer performance, juntar a los políticos. Oh, sí. Y eso, contarles que en verdad existe una resistencia en Alto del Carmen que la para la Verde del Valle, la para la Salvaguarda de la Creación, la para el Consejo de Defensa del Valle del Huasco. Y hoy, en esta mañana, se hizo una caminata por la vida en Vallenar. Ya dentro de un mes hemos hecho como tres actividades. Está la Casa de la Cultura también de Vallenar, que está con esto. En verdad, son muchos jóvenes. Y nuestra idea es seguir resistiendo, mantener la lucha, difundir. Y aunque sé que los ríos, porque eso es lo triste, lo que está pasando ahora, el río de Alto del Carmen del Valle del Huasco se está secando, está seco. Y no sé por qué la gente no entiende o no sensibiliza con lo que pasa. Yo creo, sinceramente, que hay que cambiar un poco los valores. Creo que el mundo está un poco tergiversado, que el capitalismo ha hecho que las personas se olviden de lo importante que son algunas cosas, y que hay cosas tan importantes y tan vitales como el agua, como el aire, como la tierra, que no tienen precio. Y la dignidad también. Por eso quiero que gritemos todos juntos nuevamente, ¡con fuerza! ¡Con ganas! ¡No a Pascua al Ama! ¡Con fuerza! ¡Con ganas! ¡No a Pascua al Ama! Y entregarle un sincero y afectuoso saludo muy cordial. Estoy muy contenta de que haya gente muy linda acá reunida, que hayan madres que estén con sus hijos, que hayan padres, abuelos, porque esto es algo que nos concierne a todos, no tan solo al pequeño grupo humano que estamos acá, sino en verdad a todos los individuos, a toda la sociedad y a todos como personas, seres vivos, seres humanos, porque todos respiramos y todos tomamos agua. Así es que muchas gracias. Y por último, lo llamo a la gente que vota acá, que es votante, que escribe su voto en toda Pascua al Ama, para que exista una movilización nacional y una acción más con respecto a este tema. Y que todo el mundo sepa qué es lo que es y qué es lo que han hecho con este hermoso valle del que yo soy parte. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Aguanta el pueblo! ¡Justicia a Víctor Jara! Eso fue, Valesca. Acuérdese que se tienen que imaginar que ella estuvo actuando un rato, porque si hay un momento ahí como que la de gente silencio. Queda de silencio, qué sé yo. Bueno, esa es la cosa, po. Del fin de semana, eso fue el día 5, el sábado 5. Y paralelamente se llevó a cabo la caminata en Vallenar, que también se dio cuenta de que, bueno, la Valesca también lo decía ahí en su discurso ante la multitud en el Parque Almagro, que hubo la caminata, po. Y la caminata, 200 personas, donde, bueno, la Pastoral Salvaguarda de la Creación junto al Consejo de Defensa del Valle del Huasco participaron en la organización, llamando a la gente, qué sé yo. Por supuesto que como son todas estas caminatas, el puente Talca fue el lugar de inicio, donde se eleva el puente que se levanta sobre el río Huasco en Vallenar, y de ahí caminaron por las calles principales de Vallenar, paseándose hasta llegar a la plaza central, a la plaza de Armas, a la plaza O'Higgins, donde hubo discursos, donde la gente se sentó un poquito ahí al mediodía a conversar, a discutir, a compartir la defensa del agua. Así que eso fue un poco lo que pasó. Tenemos declaraciones de la Patricia Álvarez, que dijo: esta manifestación es para las autoridades, para decirles a las autoridades y al mundo que no queremos que... Salud. Para manifestar a las autoridades y al mundo que no queremos que se haga este proyecto. Y que ojalá que las autoridades entiendan que solo necesitamos agua, no proyectos que nos dejen sin ella. Solo agua limpia y el río para nuestros hijos y niños, dijo Patricia Álvarez, que pasó por ahí en la ciudad de Vallenar. También dijo que había un momento incómodo, fue cuando llegaron a la plaza central y había gente en una feria que estaba organizada por la Unión Comunal de Vallenar y que estaba financiada por Barrick, en una feria donde estaban ofreciendo distintos elementos para vender. Y bueno, incluso dice Patricia, que nos contaba ahí, que una señora sacó el afiche porque decía que estaba financiado por Barrick. El concejal Jorge Pino, de la ilustre municipalidad de Vallenar, dijo que, como siempre dice él, antes la lucha era contra la dictadura, en cambio vivías por el agua y la protección de nuestro medio ambiente, que es nuestro futuro. Así que esas son las voces del Valle que todavía se levantan y que todavía se manifiestan contra Pascual Ama. Y después, el día domingo, se realizó la actividad de la editorial Kibantú en el Parque Forestal aquí en Santiago de Chile. Yo me libro. En el tercer Yo me libro. Tercer Yo me libro. ¿Tú fuiste con Iván, no? No fue nada. Ay, compañía, mi mamá. Chuta. ¿Y tú tampoco fuiste? Yo fui. ¿Cómo estuvo? Estuvo súper bueno. Pusimos stands habían diversos stands de distintas organizaciones. Entre ellos nos pusimos nosotros con nuestro lienzo gigante que dice No a Pascual Ama. Y bueno, desde ahí la gente se le regaló tríptico, información, conversaciones gratis. Compramos libros, la Kimantú lanzó al aire los libros para que la gente los compre, están re buenos igual. Y fue toda la tarde, pues desde como las 3 que partía la cosa hasta como las 8 o 9, donde estuvo todo tranquilamente ahí conversando, compartiendo mapuche, organizaciones mapuche, de derechos humanos, de los pascualameros nosotros, y bueno, de habían varios stand, y lo otro eran libros, había harto libro para compartir, así que pura cultura, po, cultura de la vida. O sea, estuvo súper entretenido y movido. Sí, además hubo entrevistas ahí por los medios de comunicación más tradicionales como el CNN, donde se difundió la actividad. Mira tú. Vamos a una pausita, po. ¿Una canción? Sí, le tinca, ¿no? Sí, a mí también. Sin anestesia, la rebelión despierta. Se manifiesta, la paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle a toda esta manga de charlatanes. Mierda, este caos apesta y solo nuestra muerte alimenta. Dejando escapar todo el odio que va hundiendo nuestra fe. De vuelta en las semillas de agua. Semillas acuáticas. Acuáticas. Oye, el municipio de Valledar nos acaba de decepcionar. O sea, sí, siguen haciendo alianza y tratando de lavar la imagen directamente a Barrick Gold. Sí, pues ahí tú tienes la noticia. Cuéntanos de qué se trata, porque salió esta cuestión en la semana. Sí, la semana pasada, del jueves 3 de diciembre, el consorcio minero Parina Cerro Alto se adjudicó licitación para movimientos de tierra en el proyecto Pascualama. Llegó a acuerdo con Omil Vallenarina para buscar trabajadores que se adecúen al perfil laboral. Excelente noticia recibió la comunidad de Vallenar esta mañana al establecer una alianza estratégica con la ilustre municipalidad de Vallenar y el consorcio minero Parina Cerro Alto, el cual permitirá reclutar gente para las faenas del movimiento, o sea, para iniciar trabajos allá arriba. En Pascualama. Pascualama. Entonces, el alcalde Cristian Tapia, en conjunto con el Ejecutivo de Recursos Humanos, Pablo Tromilén, informó que esta propuesta es exclusivamente para trabajadores de la tercera región. Entonces ellos manifiestan estar muy felices por el trabajo que lograron con esta empresa y esperando que la gente de Vallenar y la provincia de la tercera región tengan la prioridad de alcanzar el trabajo dentro de este proyecto. Entonces, bueno, ahí están reclutando gente, al parecer, en la municipalidad, están recibiendo currículum, que claro que tienen que tener una serie de requisitos, y ellos afirman que Parina Cerro Alto se ganó esta licitación para realizar movimientos de tierra en el proyecto Pascualama, y en primera instancia dicen que van a necesitar operadores y mano de obra. Y esta mano de obra señalan que en algún momento también va a ser calificada, porque van a tener que, bueno, aseguran que aunque sea mano de obra calificada, ellos dicen que dentro de la región se encuentra esta mano de obra y que si es que no sé, no llegaran a cumplir con esos requisitos, van a mantener los cupos en la tercera región, así que hay que estar atento en el minuto que comiencen, no sé, a trabajar para ver si es que es verdad que los cupos van a estar dentro de la región. De la tercera, puede ser. Aseguran dentro de la tercera región, no solamente Vallenar. Claro, Copiapó. Copiapó también. Tierra Amarilla. Bueno, sí, pues. Parece que estuviéramos dando como la propaganda a la empresa, sí, pues. Sí. A la Barris. Estamos haciendo noticia. Claro. De movimiento. O sea, lo que pasa es que ahora los políticos, no, las autoridades no luchan para que la empresa se vaya, pues. No, ahora lucha para que entregue el trabajo, para que mejore la gestión, para entregarle los trabajos a la gente. Y lo mismo que están diciendo los candidatos, Jaime Muleta ahí tiene los tremendos carteles, que va a luchar para que Barrick se quede. Y nosotros llevamos como 10 años en el Valle del Huasco diciendo que Barrick no, se tiene que ir. Sí, entonces como que no entendemos muy bien cuál es el problema. ¿Por qué no entienden que el tema es que se tiene que ir? Es que el problema es que yo creo que ellos están cortando dinero que, además de asegurarle sus puestos de trabajo, tienen que efectuar alianzas y cosas que limpien la imagen y que hagan como caer bien a la empresa dentro de la comunidad. Y si bien todavía como que se lavan la boca con que Vallenar es una de las comunas que tiene más alto índice de cesantía, siguen utilizando esa estrategia para dar puestos de trabajo y sacar como el lado bueno de la Barrick, pero que en el fondo no sabemos que no va a ser mucha la gente que va a entrar a trabajar en nuestros proyectos. Sí van a ganar harta plata, pero ¿qué va a pasar después? Claro. ¿Qué va a pasar con sus conciencias, con sus descendientes? ¿Qué va a pasar con el agua que le va a quitar la vida a todo el valle? Y estaría bueno que ahora que vienen las elecciones sepamos claramente qué están prometiendo y que las promesas, en este caso, por ejemplo, con el alcalde de Vallenar, muchas veces son poco claras y en este momento se ven efectivamente cuál es la propuesta. O sea, Cristian Tapia prometía que estaba en contra del proyecto Pascualama al momento de que la gente lo votó el año pasado y por eso salió elegido, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y resulta que ahora aparece aliándose con Barrick, que es la empresa que él decía que se tenía que ir, y más encima no solo dice que está a favor de él, sino de esta empresa y el proyecto, sino que además quiere que se quede para que entregue el trabajo a la gente. Y además dice estar muy feliz por el trabajo, claro, que reciben las personas. Entonces la gente, mientras se manifiesta en la calle de que hay marcha y movilización y gritan y cantan para que Barrick se vaya, estos funcionarios públicos hacen acuerdos para que la empresa se quede y prometen que se va a quedar todo el tiempo en Vallenar, en la tercera región, y no se va a ir a la cuarta región, que es el problema que se suscita prontamente, porque Barrick estaba anunciando que se iba a ir a la cuarta región y iba a inventar un camino por atrás del Valle del Huasco a llegar directamente a la cordillera. O sea, también es una estrategia para ir ampliando el proyecto más al sur. Exactamente. Donde como la veta de oro sigue presente, entonces... Estos caballeros no son nada de quedaditos, oye. Se las traen entre manos. Claro, y además... Y entre dientes. Y entre bolsillos. Y entre bolsillos también. Sí, porque, bueno, es importante recordar lo que siempre hemos dicho. Hemos venido diciendo que Barrick presentó el proyecto a la CONAMA de forma desagregada. Entonces, en estos momentos es sumamente importante tener claro que Barrick se ha hecho de una irregularidad, ha hecho la constante en su proyecto. La irregularidad y la ilegalidad en algunos casos. En este caso, ahora Barrick se quiere ir a la cuarta región a poner las oficinas centrales, a contratar a la gente para que la gente que esté ahí, en la cuarta región, en Coquimbo, en La Serena, ahí tenga el trabajo y de ahí vaya a la tercera región. Eso implica que el proyecto Pascualama se hace biregional. Binacional y biregional. Es decir, que es de la tercera, que es la región, tercera región y de la cuarta región, y eso implica una evaluación diferente a como se hizo en la CONAMA. Por lo tanto, está absolutamente fuera de lo que es la ley. Claro, o sea, ellos prefieren hacerlo por parte en vez, claro, de en conjunto. Entonces el impacto claramente es medido más bajo si es que separáis los problemas. Claro. A que si los veía en conjunto, que es lo que significa, no sé, pues, la afección de dos valles en este caso sería el Valle del Huasco y el Valle del Elquil, que estaría afectado por el proyecto minero Pascualama. Claro. Entonces vamos agrandando los problemas y achicando los cinturones, ¿no? Porque... Sí, pues, igual ya estaban anunciando que venían otros proyectos justamente en la cuarta región, de manera binacional. Y estaría bueno decir, volver a insistir en el tema de cuáles son las promesas de los candidatos, porque no solo hay que elegir a los presidentes, y en este caso también hay que elegir a los diputados, y en el caso del Valle también hay que elegir a los senadores. Entonces hay que tener ojo con cuáles son las propuestas y las posiciones en los diferentes temas. Y a nosotros nos interesa cuál es la posición en el tema medioambiental, en el tema minero, en el tema del agua. Y la verdad que hemos escuchado re poco, por lo menos en los candidatos presidenciales, el único que habla de algo de minería es Arrate, que dice que hay que recuperar el cobre para los chilenos, pero ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada. De hecho, en uno de los debates, Arrate le preguntó a Frey, y Frey se hizo loco igual, fue notable. Se hizo loco y dijo, la minería no está privatizada en Chile, existe Codelco y hay que mejorar la gestión. de Codelco. Qué farsa. Y claro, nosotros ya sabemos ampliamente quién es Frei, quién es Eduardo Frei, su comando, sí, y qué firmó el año 97 junto con su amigo íntimo Carlos Menem cuando estaba casado con Cecilia Bolocco. Y estaba además en la cárcel, lo fue a ver directamente a Argentina cuando estaba fuera de la ley, po. Y este personaje, Eduardo Frei, firmó el año 97 el Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina, que es la base para que se construyan estos proyectos binacionales, como el caso Pascual Ama. Entre otros. Claro, entre otros que vienen, incluso hay uno anunciado en la 11ª región de Chile, ¿eh? O sea, por todos lados viene. Ay, ay, ay. Sí, po. Sí, o sea, la cordillera nos cruza. Así que Frei está funado. Y cuando él fue presidente, tuvo diversos problemas en torno al medio ambiente y aprobó justamente lo que estábamos hablando de la Ñaña Berta, en la represa Pangue, la represa Ralco. En Ralco, en Alto Maipo. Así que, pucha, ya sabemos cuál es la mano que viene. Pues si es que sale Piñera, la cosa se va a profundizar. Si es que sale Frei, la cosa va a seguir igual. Y si es que sale Ominami, no tenemos idea. ¿De qué va a pasar? Él se ha manifestado igual en algunas cosas, como más medioambiental, más cercano ahí a los temas de plaguicidas, de proteger un poco la agricultura más tradicional, más orgánica, pero la verdad es que no tenemos idea. Y Arrate solo ha dicho el tema del Codelco y del cobre. La cara te da miedo. Sí. Bueno, eso es para la gente que vota. Bueno, sí, ahora se vienen las elecciones y hay que estar muy atento, y el voto nulo nunca queda fuera de posesión. Igual. Sí, pues, así que nada, pues, estaríamos llegando al final de otro Semillas de Agua. Connie, ¿alguna invitación a nuestra gente? Semillas Acuático. No, yo quería mandarle un saludo al Félix Guerrero, que anduvo por acá la semana pasada. Bien. Un saludo, pues, para Alto el Carmen, ahí que están los chiquillos también manifestándose y continúan la lucha en todas las localidades del valle. Así que hay que ir a verlos pronto. Sí, pues, parece que por ahí va la cosa. Nos estaremos viendo allá en el valle mismo. Sí. Trabajando por el agua y la defensa de toda la cordillera, los glaciares, el agua, el río y todos los otros. Todos los otros. Ya, pues, hasta la próxima semana, Connie. Sí, te esperamos, no te vayas más tan lejos, ¿eh? No, nunca más. Solo para el valle. Para el valle. Muy bien. Ya, pues, hasta la próxima semana. ¡Ah! Se me olvidaba decir antes que se corte la cosa. Tuvimos a nuestra auditora fiel el fin de semana en el Forestal, po. Tuvimos a la señora Aurora, po, que dice que nos escucha. ¡Qué bueno! Todas las semanas, así que es nuestra auditora fiel. Y nada, un abrazo nomás, po. Claro, que ahí estuvo, porque ya estaremos invitando a otras actividades para que nos veamos de nuevo ahí, porque yo igual me tuve que ir luego, pero ella apareció, le dimos unos folletos y conversamos un poquito y dice que nos escucha todos los días. Qué buena. Así que un saludo y un besito para ella. Entonces. Y no solo para ella, pues para todos nuestros auditores fieles y auditoras. Así que ya, pues, hasta la próxima semana, nos escuchamos la otra semana. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirina y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago.